los incas tenían muchos templos famosos para adorar al dios Inti. Inti creó dos hijos, varón y mujer, para enseñarle la vida humana a la gente barbarísima. Todos los incas, para agradecerle al dios Inti, le daban oro, plata y piedras preciosas. Machu Picchu era la ciudad sagrada. El templo principal se encontraba en el centro mismo de Cusco. Se trataba de Corcancha. Los dioses no solo tenían forma humana, sino que se comportaban de manera bastante parecida a los hombres. Los mitos o historias sagradas nos cuentan cómo se casaban o peleaban entre ellos. Y los dioses principales tenían que ver con fuerzas poderosas como la lluvia y el rayo. Se les hacían ofrendas para conseguir que se apaciguaran, que fueran generosos con la gente o que la protegieran. Cuando pasaba algo muy grave que requería su ayuda, se llegaron algunas veces a hacer sacrificios humanos. El culto al dios Viracocha se fue haciendo cada vez más importante. Él había ordenado el mundo en el principio de los tiempos, creando la luz, mandando al sol y a la luna al cielo y repartiendo hombres, animales y plantas sobre la tierra, enseñándoles que tenía que hacer cada uno. El sol era para ellos el dios más importante porque era quien daba vida y calor a los hombres y a todas las cosas vivas, y gracias a él crecían las plantas comestibles. El Inca hacía ofrendas en las principales ceremonias como emperador, y porque se consideraba hijo del sol, los sacerdotes del sol eran gente muy respetada. Además estaban las vírgenes del sol en la religión de estos pueblos, eran también fundamentales el culto a los antepasados. Cada Aishu veneraba a la pareja de la que descendían, según contaba sus leyendas.